La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Bueno, estamos en este contacto internacional. Se lo habíamos dicho a la audiencia que íbamos a estar siguiendo muy de cerca lo que pasó en Argentina y lo que pasa en Argentina en estos tiempos, pero nos referimos a la elección que hubo en la provincia de Buenos Aires este domingo pasado, que nos parece que hay que afinar en cuanto a qué fue lo que pasó, cómo interpretar, ¿no?, lo que pasó. Y para eso el contacto en este momento es con Eduardo Suárez, que los oyentes seguramente identifican, abogado de la Gremial de Abogados, pero tenemos que decir que es un militante político de larga trayectoria, de izquierda, y que nos parece que es muy importante ver cómo están valorando desde Convocatoria Segunda Independencia, que es el lugar donde están organizados, qué valoran sobre lo que pasó, cómo evalúan la situación. Buen día, Eduardo. Buen día, Ángeles, Emiliano, ¿cómo andan? Buen día a ustedes, al equipo y a la audiencia. Los saludo a todos. Muchas gracias, igual por allí, y por supuesto que el querer interpretar lo que pasó este fin de semana, que es lo que queda así como fuerte, que Milei perdió, que Milei le dieron una paliza, que el mismo día salió diciendo que no iba a cambiar el plan, que lo iba a profundizar, que el peronismo ganó. Todo esto parecen frases a las que hay que ponerles contenido y ver qué es lo que hay atrás de cada una de estas cosas que decimos, ¿no? Sí, sí. Bueno, la primera cuestión es que hay que establecer Milei es un gobierno, no solamente un gobierno ultracapitalista liberal, sino un gobierno proimperialista y prosionista. A diferencia de otros gobiernos en Latinoamérica, que también a veces son proimperialistas, este es Milei específicamente, y este gobierno es una especie de peón del imperialismo y del sionismo en la Argentina. Y entonces las políticas que llevó adelante son consecuentes con este concepto que digo, es decir, políticas de hambre, políticas de entrega descarada de los recursos naturales, los bienes comunes, una política que venía repitiéndose por gobiernos anteriores, ¿no? No es que otros gobiernos hayan sido distintos, pero este es más salvaje, ¿no? Sí. Y entonces lo que pasó, el primer marco es este, establecer este tipo de gobierno, qué gobierno es. Frente a esto, Milei podía haber durado 15 días, 20 días en el gobierno, si no hubiera tenido el apoyo en las leyes de diputados, senadores, gobernadores, básicamente el peronismo, ¿no? Sin el peronismo, Milei no hubiera durado nada. Sin las organizaciones sindicales, las más de derecha, que serían las CGT, las más ortodoxas peronistas o las más progresistas, no hubiera durado nada. Y sin el aval de algunas organizaciones sociales, digamos, también ligadas al peronismo. Entonces, en Convocatoria Segunda Independencia venía planteando: no hay que dejarlo gobernar, no dejarlo gobernar. Pero bueno, la estrategia electoral, básicamente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, muy dividido, muy enfrentado entre sí, con muchas contradicciones, que a diferencia de la década de los 50, 60 o 70, eran contradicciones de clase, una lucha de clase abiertamente, es decir, la lucha de clases y la lucha antiimperialista en la Argentina durante 30 años, entre los años 55 y 75, 80, también se reflejaba dentro del peronismo. Las luchas de clase no se dan por carta de documento o por recurso de amparo, claro. Se dan con un alto nivel de movilización, con un alto nivel de conciencia y, por supuesto, con un alto nivel de violencia. Las luchas de clase suelen ser, casi sin excepción, sangrientas, y en el peronismo fue así. Esa lucha de clases que deja de existir a partir del golpe de 1976, donde los militares, el imperialismo, la oligarquía intervienen en esa lucha de clases en la Argentina, destroza a los sectores revolucionarios, permite que los sectores preserva a los sectores procapitalistas, proimperialistas, y en los próximos 50 años es lo que tenemos. Entonces, Está bueno que aclares eso. Pensando, vos decías, la lucha de clases dejó de existir. En realidad, se expresó de otra manera. En el peronismo, quisiera decir. La lucha de clases en el peronismo. En el peronismo. Me refería a la lucha, y está bien la aclaración. La lucha de clases en la Argentina continuó hasta hoy. Seguro. En el peronismo, esa lucha de clases, el imperialismo, las burguesías nacionales, etcétera, intervinieron los militares, intervinieron en esa lucha de clases a favor de los sectores procapitalistas, eliminaron a los sectores revolucionarios del peronismo, y a partir de ahí, desde 1976 o de 1980 en adelante, el peronismo ha sido, en distintas variantes, un vehículo del capitalismo, y en algunos casos del imperialismo, ¿no? Y en algunos casos del sionismo también, ¿no? Por ejemplo, las empresas sionistas a la Argentina, Milei las profundiza, pero las trae el peronismo en su variante progresista. Mercoró, todas esas empresas vienen con los gobiernos. Para aclarar un poco a la audiencia, el progresismo se puede llamar Concertación en Chile, Frente Amplio en Uruguay, acá se llama kirchnerismo, para que tengan una idea de qué es el propósito, si no queda claro. ¿No? Hay que decir las cosas por su nombre. El peronismo en su variante liberal, llamémosle el menemismo, produjo un gobierno, dos mandatos muy parecidos a lo que está haciendo Milei ahora. En su mandato, en su variante kirchnerista, bueno, ya ustedes tienen toda la información, lo hemos hablado. Entonces, estos dos años de Milei fueron dos años donde el peronismo le permitió gobernar y le votó leyes y le permitió que consolide un proyecto político de hambre, de miseria, de explotación y de entrega. Entonces, ante esta situación de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, un peronismo muy enfrentado en la provincia de Buenos Aires, básicamente en el sector progresista del kirchnerismo hay un enfrentamiento grande, durísimo, abierto, público, entre lo que sería el peronismo residual que viene comandado por la señora Cristina de Kirchner y un peronismo emergente que es, digamos, astilla del mismo palo, que nace del seno, donde aparece Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y varios otros cuadros bastante jóvenes, la gran mayoría. Sergio Massa también. Entonces, aparece ahí. Digo, las imágenes que nosotros veíamos, por ejemplo, desde acá el domingo, cuando veíamos qué estaba sucediendo allá, veías imágenes de la televisión de Cristina Fernández bailando en el balcón de la casa, porque está presa. Kicillof como el joven, el gobernador, el político a proyectar. Massa, que parecía, visto desde acá, parecía como que era, no sé, una aparición, pero había análisis que veíamos desde allí de periodistas argentinos que decían que los pilares del triunfo peronista del domingo eran Kicillof y Sergio Massa. Sí, tal cual, estamos de acuerdo. Sergio Massa es un hombre de la embajada norteamericana, un hombre también del sionismo, perdió por poco con Milei. Fue ministro de Economía de Alberto y Cristina Fernández, un hombre totalmente ligado a los norteamericanos, digamos, ¿no? Sergio Massa. Fue parte del artífice de este, efectivamente es así. Ahora, vayamos a números, ¿no? Porque es importante, Ángel, considerar algunas cuestiones que por ahí la audiencia a veces se les pasa, la audiencia a ustedes. La tendencia en el último año, la tendencia del electorado argentino era no ir a votar o votar en blanco o anular el voto. Esa fue la tendencia general. Hubo provincias donde la abstención llegó al 50% y pico, en general, y sobre todo la capital federal, que es uno de los lugares más politizados de la Argentina, en la última elección hubo prácticamente el 50% de gente que no fue a votar, votó en blanco o anuló su voto. Entonces, la tendencia en general, ¿qué significa esta tendencia, compañeros y audiencia? Significa que en algunos casos es por nivel de conciencia, por un alto nivel de conciencia, en otros casos es por hastío y por bronca, son todos iguales, lo mismo Milei que el peronismo, entonces no voy. En otros casos, por baja conciencia, hay de todo, pero lo concreto es que la tendencia del último año es esa, es arriba entre el 40 y a veces el 50, pasando el 50% de gente que no va a votar, en una Argentina donde además no ir a votar implica sanciones. Y esta no fue la excepción, compañeros, esta no fue la excepción. Casi el 40%, 38% y pico de la provincia de Buenos Aires no fue a votar. Estamos hablando, ustedes saben, la provincia más importante de la Argentina, la más grande, la donde se concentra casi la mitad de la población de la Argentina, prácticamente acá, y en los padrones. Los votos del gobierno, de la Libertad Avanza y del peronismo juntos no superan los votos, la abstención, no superan la abstención, para que tengan una idea. Entonces, cuando uno dice el peronismo ganó con este nivel de abstención, y lo mismo la Libertad Avanza. 6 millones y medio, 6.300.000 personas no fueron a votar, o anularon su voto, o votaron en blanco. Las dos fuerzas juntas que ganaron son 5.500.000 más o menos, para que tengan una idea. En ese marco, es 2 millones prácticamente perdió el gobierno. El que perdió votos es el gobierno. El peronismo también perdió. El peronismo también sacó 500.000 de votos menos que el 2023. Mira. También hubo menos votos. Pero el que perdió votos, la sangría, la paliza, tiene que ver con 2 millones de votos que siempre fueron a la Libertad Avanza y esta vez no fueron a votar. Puede ser que de esos 2 millones algo hayan votado al peronismo, pero estas cuentas son números puros, duros, digamos, no están inventados. Claro, claro. ¿No? Son cuentas concretas. Les vuelvo a decir, los votos de las dos fuerzas mayoritarias rondean 5 millones y algo. La gente que no fue a votar o que anuló su voto o que votó en blanco son 6 millones y pico. El peronismo sacó casi 500.000 de votos menos que en el 2023 y a su vez la Libertad Avanza sacó más de 2 millones de votos que en el 2023. O sea, que lo que estamos diciendo es, no es que los votos se corrieron de el que votó al gobierno fue a votar al peronismo. Puede haber ocurrido, pero digo, no masivamente. O sea, Eduardo, el voto masivo es este. Estamos hablando de que quizás la abstención en esta elección influyó más en el resultado final que las propias votaciones o la gente que tuvo la convicción de elegir por una u otra de las fuerzas que estaban en pugna. Sí, tal cual como vos lo acabas de decir. Efectivamente, la abstención le ayudó al peronismo, básicamente, a este peronismo emergente, que sería el progresismo kirchnerismo, pero en la nueva versión, digamos, ¿no? En esta foto que ustedes dicen, la señora Kirchner, la doctora, bailando en el balcón, que ni siquiera lo saludó, todavía no lo saludó para felicitarlo a Kicillof, su hijo también con la señora. Sí. Y a su vez, la foto y lo que ustedes vieron en televisión, este peronismo, muchos de los cuales, la gran mayoría, yo diría el 100%, vienen del riñón del kirchnerismo, ¿no? del cristinismo, digamos. Pero eso se ve que no influyó, como tampoco, no sé si influyó mucho las cuestiones de corrupción sobre la hermana del presidente, esas cosas en general. Esto es la Argentina, ¿no? Es decir, Menem ganó 2 elecciones con un nivel de corrupción altísimo y el kirchnerismo ni hablar, tiene todos los ministros presos, la propia señora presa, eso no suele no influir en el voto duro de cada uno se mantiene. Es decir, el voto duro del peronismo se mantuvo, el voto duro de la Libertad Avanza se mantuvo, y entonces lo que se ha corrido, como vos muy bien lo decís ahora, es esa masa crítica, esa masa que vota más que nada por el nivel de perjuicio económico, social que está teniendo, ¿no? Que es espantoso. Bien, Eduardo, ahora, más allá de comprender, digamos, como venimos haciendo a partir de tu análisis, lo que representan cada uno de estos actores, bueno, ya conocemos y hemos hablado contigo y con otros compañeros desde Argentina, conocemos de primera mano todo lo que implica el gobierno de Javier Milei, e ir conociendo también en este diálogo contigo lo que representan los sectores que están bajo el ala del peronismo. Pero más allá de eso, ¿qué mensaje es o qué se puede deducir del mensaje que quiso dar la gente con este resultado que arrojó el pasado domingo? Por un lado, esto que mencionabas tú de los votos nulos, digamos, o las abstenciones, y la cantidad de votos que perdió, que vos mencionabas allí, más de 2 millones, ¿no?, que perdió el sector que gobierna actualmente la nación. ¿Qué mensaje se puede deducir de esto? Da la sensación que estamos hablando de millones de personas que están muy mal económicamente, que votaron al gobierno con alguna esperanza, que probablemente sigan teniendo esperanza. No sé si esto se va a dar en octubre de la misma manera, quizás no. Quizás sea solamente un mensaje, un voto bronca, pero lo concreto es que lo que hay ahí atrás de ese voto, que insisto, no es que se trasladó al peronismo atrás de ese voto, 2-3 millones de personas, en realidad 6 millones, que son los que no fueron, claro. Pero pongamos que la mitad de esos 6 millones ya tienen una decisión política, una decisión social de no votar desde hace 2 o 3 años o más. Pero esa sangría que tuvo el gobierno pareciera que tiene que ver con una bronca, con una decepción o con un reclamo hacia el gobierno respecto de que están siendo muy, muy perjudicados, económicamente. Probablemente sea un voto poco ideologizado, poco político, no sea un voto que decir yo no lo voy a ir a votar porque lo voté, pero ahora apoya a Israel. Digamos, no vemos que eso sea que haya ideología y política en esos 2 millones y pico de votos. Lo que hay es mucha bronca, que creo que se está reflejando en casi todas las provincias, mucha bronca por un nivel altísimo de necesidad política. Es decir, estamos en una situación como pocas veces. Y además, también eso, hoy que hablamos de la lucha de clases, en ese marco de la lucha de clases y la lucha antiimperialista en la Argentina, nosotros tenemos, convocatoria segunda independencia, tenemos la obligación de ver esto. Es decir, toda la realidad, cualquier realidad, incluso no solamente la realidad social, si nosotros tenemos que analizar, el feminismo, por ejemplo, lo vamos a analizar a la luz de la lucha de clases. Habrá otros métodos de análisis. Nosotros tenemos este. Entonces, lo que sí se comprueba es que en los últimos 100 años, digamos, pero sobre todo en los últimos 50, estamos ante un nivel de conciencia que es, digamos, remitido a la edad de piedra, el más bajo nivel de conciencia en la historia de la clase obrera argentina y de los sectores populares argentinos se está verificando en estos últimos 15 años. Esto es lo que hace también, de alguna manera, la aparición de Milei en el escenario, y de alguna manera este voto también, me refiero a esos 2 millones de votos que pierde el gobierno, también expresan un nivel bajo de conciencia, expresan una necesidad concreta, y eso está claro que los sectores revolucionarios, sectores anticapitalistas y antiimperialistas tenemos que leer. Y como yo suelo decir, en este proceso de ganarse el corazón de las masas, hay que ir a esa gente. El tipo que viaja conmigo en el colectivo, sí. El que vota Milei, el que está al lado mío en el trabajo, o mi vecino que vota Milei, no es mi enemigo. Hay que ir a operar sobre esa gente. Incluso no se nace con conciencia de clase, ¿no? El que vota al peronismo con ilusión. También el compañero o compañera que vota al peronismo con ilusión, ¿no? Eduardo, no se nace con conciencia de clase. Exacto, exactamente, tal cual. Sí, tal cual es así. La conciencia es una cuestión subjetiva sobre la que tenemos que operar nosotros. Sí, hay que trabajar en eso. Digo porque uno podría levantar un poco la mira y mirar los países de la región nomás y ves problemáticas muy similares. Yo qué sé, ahora metieron a Bolsonaro, le dieron 27 años de cárcel, ¿no? qué va a pasar con eso, veremos después. Pero sí, te seguís preguntando, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cuál es la salida? Lo mismo podemos plantear acá en Uruguay, en otros países. Sí. ¿Por dónde viene la salida? Porque digo, en Argentina, uno lo que escuchaba era, bueno, ahora hay que ver lo que va a pasar en octubre con esta elección. Pero la salida realmente a la situación que tienen nuestros países pasa por otro lado. Sí, sí, tal cual estamos completamente de acuerdo. Nosotros que trabajamos mucho, conocemos la realidad de Paraguay, de Chile, de Perú, es similar a la Argentina en términos generales. La vez pasada en un Zoom hace como un año, una compañera creo que de Honduras, de Guatemala, después que ganó Milei, me dice, che, negro, bienvenido a Latinoamérica, ¿no? Bienvenido a Latinoamérica, claro. Una compañera de origen aborigen, digamos, de Guatemala, es ese, bueno, te abrazamos, ahora son de los nuestros. Seguro, seguro. Claro, seguro. La Argentina era otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ayer recordando el golpe de Estado en Chile, también los chilenos que consultábamos hablaban también de esta problemática, ¿no? Sí, sí, sí. Chile está muy complicado, muy complicado. Vos fijate, Ángeles, que incluso la revuelta, no, de la revuelta no emergió una fuerza poderosa revolucionaria, o al menos, por lo menos, antiimperialista y anticapitalista que pudiera ser una opción. Claro. Al contrario, generó un retroceso y vino Boric y todo esto, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, muy parecido al 2001 de la Argentina, 19 y 20 del 2001, 40 muertos en dos días, un presidente que cae, que se vayan todos, no se fue nadie, todos los que eran menemistas se hicieron kirchneristas de un día para otro, ¿no? Y así pasamos otros 20 y pico de años más hasta ahora. Sí, entonces, sí. Como vos muy bien decís, mira, en la lucha de clase y la lucha antiimperialista no hay muchos secretos, no hay atajos. La salida es insertarse, nos parece a nosotros, que eso habrá otra visión, pero nos parece ganar el corazón de la gente, insertarse en la gente y construir organizaciones de poder que luchen por el poder, que luchen para impedir el avance de la profundización del capitalismo y sobre todo en esta etapa superior, en esta etapa del choreo, del saqueo imperialista. En esta etapa donde además los gringos, que no la están pasando bien en otros lugares, vienen por su fuero, vuelven a su patio trasero, ¿no? Los gringos que tienen quilombos en África, en Medio Oriente, en la Europa del Este, que van retrocediendo en muchos lugares, y bueno, se van a consolidar acá. No va a ser sencillo esto. Claro, clarísimo. Bueno, obviamente todo esto es análisis que hay que seguir haciendo, ¿no? Pero queríamos incorporarlo ya en esta misma semana y obviamente vamos a seguir en contacto. Agradecemos además que siempre nos hacen llegar las publicaciones de ustedes. Bueno, mil gracias por permitirnos este espacio, queridos compañeros. Ya saben que ni bien tomen el buquebús, yo empiezo a prender el fuego acá por el asadito. Muy bien, acá se enfila ya para salir para el asado. Ningún bueno, problema. Un buscaremos abrazo, la vuelta. Un abrazo, Eduardo. Chao, un abrazo grande. Esténse bien, compañeros. Hasta la próxima. Bien. Eduardo Suárez, desde Argentina.